Sí, empieza ya. Bueno, pues hola a todos. Lo que voy a hacer es resumir y no sé si comentar una conferencia que dio Gadamer, un filósofo alemán, que se titula La educación es educarse y que la dio en 1999, bueno, pues en el marco de un ciclo sobre un tema que era la educación en crisis. Es además bonita porque él reflexiona sobre la educación, si está en crisis y qué debemos hacer, cambiar planes de estudio, en fin, va a lanzar muchas ideas provocativas y lo va a hacer no solo reflexionando sobre el tema sin más, sino a base de darnos muchos ejemplos y también de reflexionar sobre sus propias experiencias en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la universidad y luego supongo que también como profesor. Bueno, la idea central va a ser esta, que la educación es educarse, de tal manera que en realidad el educador, el maestro, pues tiene muy poquito que hacer, ¿eh? Es más bien cosa de uno mismo la educación, ¿no? Pero por supuesto, aunque sea cosa de uno mismo, tienes que estar con otros y, según Gadamer, conversando con otros para poder conseguirlo, para poder conseguir educarte. Más o menos empieza la conferencia diciendo que solo podemos aprender a través de la conversación. Entonces él lo que está haciendo todo el rato es dar prioridad al hecho de hablar y hablar en una conversación implica preguntar, responder, entender al otro y que te entiendan, que tiene que haber ahí una comprensión recíproca al estar con el otro, ¿eh? Pues eso, como decía, tiene que haber una prioridad para él en la educación de la conversación, del hablar, frente a, por ejemplo, el leer o el escribir, ¿no? Esto ya es un comentario personal, me parece muy importante teniendo en cuenta cuando, por ejemplo, tratamos de enseñar filosofía, ¿no? Que quizás debamos recordar un poco más a Sócrates y no tanto ir muchas veces a los textos y ser fieles a los textos en el sentido de una fidelidad que te, me parece a mí que a veces nos impide escuchar lo que el alumno piensa de ese texto y conversar con otros alumnos y con profesores sobre ese mismo texto, ¿no? Hay que ir más allá y conversar. Y en fin, siguiendo con Gadamer, él dice que aquí no va a hablar de los de lo que se suele hablar muchas veces en educación, ¿no? Que son los problemas entre la juventud y sus preceptores. Esto lo deja aparte. Y va a analizar eso, cómo nos educamos, en qué consiste educarnos y qué se espera, ¿no? De lo que sería educar. Bueno, pues ¿dónde empieza la educación de cualquier ser humano? En el hecho de aprender a hablar. Esa es la respuesta que da. Y me parece muy interesante porque dice que cuando el niño empieza a educarse, lo hace siempre a través de juegos, en cuanto ya es un recién nacido. Desde poder empezar a coger algo hasta repetir algo que dicen, por ejemplo, sus padres y que no entiende, pero el caso es que goza al poder asir las cosas, al poder emitir sonidos. Y entonces lo que yo creo entender aquí está es que los inicios de la educación están en el encontrar gozo, satisfacción en aquello que estás aprendiendo a hacer, en aquello que es nuevo para ti, sea jugar a coger algo, sea repetir palabras. Por eso pienso yo que tenemos que intentar que si tratamos de educar a alguien, ese educando lo que haga es gozar, porque es que si no, no va a aprender. Tiene que encontrar satisfacción al educarse, ¿eh? Bueno, también insiste en que en estos inicios de la educación, que cuando uno es todavía un bebé, pues lo que hace es un uso libre del hablar incipiente, ¿no? Es decir, el niño habla libremente, repite lo que le parece, cuando le parece, y creo que está insistiendo en la libertad del hablar, que es lo que también nos da gozo, ¿eh? No ceñirnos a algo ya establecido por el uso, a lo que nos digan que tenemos que hacer, o a lo que, por ejemplo, más adelante habla de los medios de comunicación en masa nos dicen que debemos leer, no, sino que tiene que ser un uso mucho más libre de todo esto, para que gocemos con ello y para que realmente aprendamos algo. ¿Por qué? Porque aprender es educarse, es tener la capacidad de desarrollar el propio juicio, tener la capacidad de formarse uno mismo, adquirir esa capacidad de autoeducación, ¿no? Y eso, si no es en libertad, no se puede llegar a conseguir. Por eso es muy importante la libertad, recuperar esa libertad de, por ejemplo, cuando empezábamos a emitir nuestras primeras palabras, que hacíamos también cosas como reacuñar las palabras utilizadas por los padres, es decir, igual darles un nuevo sentido, ¿no? Tenemos que jugar con las palabras también de mayores y ser capaces de utilizarlas con esa libertad y sentirnos satisfechos con ello. Por eso en realidad dice que cuando esto se consigue es cuando uno se educa de verdad, y en ese sentido el maestro, pues el educador, la aportación que puede hacer es muy modesta, muy modesta. En ese sentido, él va a apuntar por cambiar los planes de estudio para fomentar esa libertad y un poco, pues, en que el educador oriente, por ejemplo, en alguna lectura, pero sin imponer y sin que, como ya he dicho antes, nos ciñamos a los medios de comunicación de masas, lo que nos vienen a exigir y como veremos muchas veces también lo que, por desgracia, nos exigen en las universidades. Es importante desde el principio la relación que tengamos para poder educarnos con nuestros padres, y ya después, si nuestros padres trabajan fuera de casa y, en fin, lo lógico en estos tiempos, pues en el jardín de infancia y en la escuela. Es muy importante porque ahí va a acontecer algo sin lo cual no podemos educarnos, y es que nos vamos a relacionar con otras personas. Relacionarse con otros es comunicarse con otros. Y al comunicarnos, si de verdad se establece esa comunicación, esa comprensión recíproca, entonces vamos a volver a estar en casa, a estar como en casa, a volver a nuestra morada, ¿no? Y de nuevo encontraremos satisfacción, en esa verdadera comunicación. Luego insiste a veces en que en la escuela sí que nos suelen dar una información general, ¿no? O una formación más bien también general, pero que luego se va estropeando porque cada vez nos llevan más los planes de estudios por el camino de la especialización, A mí me parece que esto es muy evidente en España, donde es eso, ya tienes incluso que decantarte desde cuarto de la ESO hacia el bachillerato ya por una opción clara de ciencias o letras, ¿no? O bachillerato artístico, en fin, con los nombres que queramos darles. A mí esto me parece personalmente una barbaridad, porque todavía quizás el alumno no sabe lo que puede elegir, puesto que no lo conoce, y se le está mermando al especializarlo tanto en sus capacidades de saber por dónde quiere él tirar, ¿no? En su libertad. A mí me parece un problema también muy importante y que de alguna forma yo veo que ya apunta Gadamer. El problema de la excesiva especialización en los planes de estudio y también en la universidad. Que sí, tiene la ventaja, dice Gadamer, de que luego de cara a trabajos científicos puede ser importante, pero no de cara a lo que es la verdadera educación de uno mismo, porque no puedes en esa especialización desarrollar esas capacidades de juicio propio, de formación propia. Insiste mucho en que lo importante no es solamente que los padres estén con los hijos, ¿no? Los padres pueden irse a trabajar y dejar al niño en la escuela, pero lo que considera un peligro es, por ejemplo, dejar al hijo en manos de la televisión, ¿no? Yo creo que de los medios de comunicación de masas en general. ¿Por qué? Porque con la televisión no establecemos la comunicación que sí que podemos establecer en la escuela o donde sea con otras personas. Ahí no hay una conversación en la televisión. De la misma forma que tampoco la hay en la lectura, ¿eh? Porque cuando estás hablando estás con el otro, claramente, pero cuando estás leyendo hay algo que está mediando entre el autor del texto y tú, que sería el libro, ¿no? La página. Y claro, entonces no se da la conversación, no se da esa capacidad de preguntar y responder, ¿no? Que es tan propia de la conversación. Entonces, es eso, hay que dejar libertad al alumno para que se atreva, como se atrevía de bebé, a formar y a exponer también sus propios juicios, ¿eh? Eso es muy, muy importante. La escuela puede conseguirlo. Si no tuviera estos planes de estudios y tal, podría conseguirlo, porque al fin y al cabo en la escuela acontece todo lo que acontece también en la vida. Ahí tú vas a tener relación con gente que te gusta y con gente que no te gusta. Eso es evidente, me parece a mí, ¿no? Que te encuentras con profesores que te gustan más, con otros que te gustan menos, y lo mismo con alumnos y lo mismo con compañeros. Todos los problemas de la vida los vas a encontrar en la escuela. Lo importante es llegar a ellos, resolverlos y tratar de educarte tú, de formar esa capacidad de juicio. Y siempre, siempre a través de la conversación, ¿no? De hecho, no podemos esperar, dice Gadamer, que allí donde una familia, donde el hogar ha fracasado totalmente, la escuela puede hacer algo, porque seguramente pienso yo que lo dirá, porque si esa conversación ha fallado desde el principio, entonces es muy difícil, ¿no? Que desde la escuela se pueda conseguir algo. Si sin embargo en el hogar ya ha funcionado la conversación, entonces la escuela debe permitir al alumno volver a ese hogar, a esa morada de la que ya había hecho mención, en ese sentido, ¿no? De conseguir poder sentirse en libertad y atreverse a pensar, a enjuiciar, a hablar por sí mismo, a formar nuevas palabras, ¿no? En ese sentido, analiza mucho que en la escuela una de las cosas a las que nos obligan es aprender a escribir, y hombre, pues está muy bien, pero no es lo mismo que conversar, ¿eh? Y conversar es mucho más importante. De hecho, analiza también los nuevos retos educativos, porque a partir de la revolución industrial y, en fin, todas las máquinas que nos vienen, está claro que cada vez él dice que seguramente se escribirá menos a mano, quizás al final solo la firma, y además procuramos que sea ilegible, ¿no? Para que no nos la copien. Entonces, quizás no es tan importante eso que nos han dicho siempre de que lo importante es la buena letra y saber escribir, ¿no? Quizás no sea eso, ¿no? Sino que el objetivo de la educación es que tengamos buenos modales, ¿no? Una persona educada es una persona que tiene buenos modales. Pero esos buenos modales, yo creo que Gadamer se está refiriendo, no sé si lo he entendido mal, a ser eso, ser capaces de conversar, de preguntar, de responder, de comprendernos recíprocamente, de convivir, ¿eh? De convivir, que según Gadamer es lo que nos elevaría por encima de los animales, ¿eh? En la capacidad de convivir. Y esa capacidad de convivir, ¿en qué la notamos? ¿En qué podemos decir que de repente tenemos un alumno que decimos que es muy bien educado o un profesor que lo es? ¿En qué lo podemos notar? Pues en su manera de hablar, en su manera de conversar. Ahí es donde lo notamos, ¿eh? Y de eso se trata, de educar en conversar, en formas de hablar. Y en este sentido pone ejemplos que me llaman mucho más la atención, o que me llaman mucho la atención, como por ejemplo la pronunciación, ¿no? Que cuando tú estás estudiando un idioma nuevo, y entonces él insiste mucho en cómo se debería, por ejemplo, educar a los alumnos para que aprendiesen lenguas extranjeras, cosa que hoy es muy importante, por ejemplo, pues para obtener un trabajo. Bueno, pues en el caso de que no se pueda llevar a los niños a un país extranjero, ¿no? Aprender, por ejemplo, inglés en Inglaterra, ¿cómo deberían aprender en las clases? Pues él insiste en que lo más importante sería la fonética, la pronunciación. Más a lo mejor que la gramática, que tener muchas palabras, porque cuando tú pronuncias bien en una lengua extranjera, te tratan menos como extranjero que que si a lo mejor sabes muchos contenidos de esa lengua, pero no la sabes pronunciar bien. Y se trata de no verte tú a ti mismo como extranjero al hablar una lengua, ni de que te vean a ti mismo como extranjero cuando la hablas. En ese sentido, habla también mucho de la importancia de hablar un dialecto y de la importancia de la lengua materna, que es eso, estar en tu casa, ¿no? Cuando tu casa, tu lengua materna es un dialecto, que te permitan hablarlo y que no te sientas como extranjero al hablarlo, ¿no? Eso es muy importante porque, de hecho, es así, él lo dice y lo podemos comprobar, que la primera lengua que aprendes, tu lengua materna, es la que siempre te sale luego como lo más tuyo. Son palabras que vas a recordar siempre, ¿eh? No sé, yo, por ejemplo, mi madre me dice algunas palabras de castellano antiguo que aprendió ella en su pueblo, pues eso, de sus padres, ¿no? Y tiene 79 años ahora y es cuando más la recuerda. Y es curioso, ¿no? Por ejemplo, cuando oigo hablar a mi madre con su hermana, que coge el mismo acento y en cuanto deja de hablar con ella, pues ya coge el acento, digamos, de ciudad, pero lo que le sale es su lengua materna ya de tan mayor, ¿no? Y bueno, es cierto. Entonces, ojo cuando aprendamos lenguas extranjeras porque debemos educar sobre todo en esa pronunciación para no sentirse uno extranjero y mucho más en hablar, ¿eh? Aprender una lengua es poder hablarla, poder conversar en esa lengua, mucho más que conocer la gramática de esa lengua o su correcta escritura. Y de ahí pasa a la lengua propia y te dice un poco lo mismo, que es casi absurdo que nos enseñen la gramática de nuestra propia lengua, porque lo importante en clase de lengua tendría que ser aprender eso, modales, ¿no? Ese saber hablar, ese saber conversar. Eso es lo que yo he entendido, no sé si querría decir esto. Y al fin y al cabo es lo natural, conversar y no escribir o aprender una gramática externa, ¿no? Más cositas. A ver, otro consejo que nos da es que igual que el niño pequeño cuando aprende, aprende porque yo le da gozo, lo que el educador tiene que tratar de hacer es que el alumno cuando se esté educando esté gozando y entonces tiene que intentar utilizar estrategias que permitan al alumno gozar del hecho de ser capaz de autoeducarse, ¿no? Y claro, ahí por eso dice que lo importante es que brindemos la oportunidad, la ocasión a los alumnos para que ellos puedan gozar de educarse a través siempre de la conversación, del lenguaje hablado, ¿eh? Que brindemos esa oportunidad de que el alumno sea capaz de entenderse con los demás, de comprender a los demás, a sí mismo, las cosas, siempre a través de la educación, perdón, de la libertad, ¿no? De la conversación, de la libertad que da la conversación. Y esto es muy importante también para el adolescente. El adolescente debe ser capaz de darse cuenta de cuáles son sus propias carencias educativas, de qué es lo que le falta por aprender y de tener la iniciativa de ser él quien quiera aprenderlo y nosotros darle la oportunidad de que desarrolle esa iniciativa y ese juicio propio, ¿no? Por eso él, por ejemplo, Gadamer lo que dice es que el educador debe recomendar libros, lecturas, sí, pero libros adecuados, o sea, sí, conversar, todo esto, pero también libros, pero libros adecuados, libros con los que el alumno realmente goce, porque entonces estás despertando en el alumno la curiosidad por aprender. Y es cuando uno a lo mejor coge un libro que le han recomendado y que sí que es el adecuado y que sí que le gusta, y entonces a partir de ahí tira del hilo del saber, como quien dice, y busca otras lecturas y busca ya por sí mismo, ¿no? Y esto es lo interesante, que haga eso, buscar por sí mismo. Y que tenga nuevas experiencias con nuevos libros, porque leer un libro es tener una nueva experiencia. Y de eso se trata, de tener nuevas experiencias de conversación, de lectura, ¿eh? En este sentido, también Gadamer apunta lo importante que es frente a las nuevas universidades que están masificadas, donde muchos alumnos no se conocen entre ellos para nada, el profesor tampoco conoce a los alumnos, no puede saber quiénes son los más dotados ni nada, porque es todo muy impersonal, pues anima a la gente a formar grupos. Grupos en las universidades, grupos también de asociaciones ciudadanas, pero grupos en los que se hable, en los que se utilice el lenguaje, la conversación, y en los que tú tengas iniciativa, porque todo lo que sea conversar es lo que te lleva a tener vínculos íntimos con otros, a comprender a través del lenguaje, de la conversación. Y él pone como ejemplo cuando tienes un amigo en el colegio o en la facultad y luego te reencuentras con él al cabo de muchos años, pues la alegría que da. ¿Por qué? Pues porque has establecido un vínculo íntimo con él y lo has hecho a través de la conversación, del hablar. También en ese sentido, insiste en que deberíamos hablar en el trabajo con nuestros superiores y nuestros superiores con nosotros, pero en un clima de sensibilidad, porque es muy importante para poder desarrollar eso, lo que es la educación, el juicio propio. Y bueno, pues eso es un poco lo que él dice, que no nos adaptemos a lo que está en curso, que intentemos cambiar muchas veces nuestras universidades, nuestras escuelas, los planes de estudios, en contra un poco de las especializaciones y a favor de aprender a tener capacidad de opinión y de educación propios de uno mismo. Y alguien dirá, sí, pero es que cuando tú te arriesgas a eso, a educarte uno mismo, a educarse uno mismo, te puedes equivocar. Bueno, pues entonces aprendes de tus errores. Porque aquí, de lo que estamos hablando, según Gadamer, es de fuerzas humanas. Y hablar de ser humano, me parece a mí que según Gadamer es hablar de lenguaje, hablar de conversación. Esto es todo.